La voz. Quéreme para consentirte presenta una propuesta que invitó a mujeres pensionadas de la ciudad de Medellín a ser partícipes de la conmemoración del Día de la Mujer con un rol activo, participativo y productivo para manifestar desde la historia personal y colectiva lo que ha significado en sus vidas ganar espacios de participación en la sociedad. Todo esto canalizando las ideas a través de un medio de comunicación que ha acompañado la historia de estas mujeres, la radio. Dispóngase a disfrutar un programa diverso. Quéreme para consentirte presenta la radio, el medio y el remedio. Una vez se juntaron tres pastusos. Y entonces el uno le dijo al otro, hombre, ¿qué será lo más rápido? Un rayo. Entonces uno dijo, un rayo, ¿por qué? Porque cuando el relámpago pasó, ya uno quedó. Otro dijo, no, yo creo que es un trueno, ¿por qué? No, uno escucha y ya. Entonces el otro dijo, no. Yo creo que lo más rápido es una diarrea. ¿Por qué? Porque esta mañana me levanté como un rayo, prendí la luz y ya estaba cagado. Una vez mandaron a un bobo a vender un mico y a la media hora vino el mico con la plata. Siguiendo los pasos a las personas honestas, siempre hay un delincuente. Pero entre estas y aquellas, la justicia vigila implacable. La ley contra Lampa. Entre copa y copa se acaba mi vida. Llorando borracho tu perdido amor. Qué negros recuerdos me tus mentiras, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma, que no las mata el licor. En cambio ya sí me matan, entre más borracho estoy. No más por quererte dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. Por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiadan de mí. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches tú sepas por quién llorar. Poema 20 de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azul en los azos a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. El maestro de escuela del maestro Fernando González. Me tocó asistir a una tragedia y mi mujer me urge para que la escriba. afirmando que contiene sentimientos elevados y que puede ser educadora de costumbres caritativas. Conocí al maestro de escuela, don Manjarres, entre su intimidad y la de su mujer casualmente. Este adverbio de modo quiere decir que no hice nada para conocerlo, pero es verdad que al percatarme de lo que allí estaba se estaba preparando, intervine, adivine las agonías que son de mi ambiente, pero no esto es materia de la parte que sigue. Al frente de casa había otra, más vieja, siempre cerrada. Nunca se veían visitas. Un domingo oímos gritos. Supimos que uno de sus hijos, del maestro, se había herido al caer de un naranjo. Fuimos a ver y así inicié el conocimiento de Manjarres, doña Josefa, un perro y dos gatos. Hola, hola, muy buenas tardes. Les hablamos de acá, desde la emisora Ondas de la Montaña. Es la hora de los avisos clasificados. Mucha atención. Se le avisa a Noelia Villada que hemos visto a su esposo mal parqueado. Que salga para que lo parquee. Se le avisa a la señora Zoila Mesa de Villar que saque el burro a la vereda Boyolizo. Que no la vaya a dejar. También vendo carro recién acabado, motivo desencarte. También les cuento que están vendiendo una suegra en embarazo para el que esté interesado. Gran oferta, por último, gran oferta. Por motivo de viaje, vendo un lote en Campo de Paz, muy buena vista. Informes al teléfono 4966-66290. Muy agradecido y acepten y compren y miren las ofertas. ¡Chao! Desde la emisora Recorriendo el Camino, queremos dar los mensajes a los humanos. Hermanos, este es un pensamiento de Fray Luis de Granada. Los humanos debemos tener un corazón de hijos para con Dios, un corazón de madre para con los demás y un corazón de juez para nosotros mismos. Y qué lindo hoy Día de la Mujer, darle gracias a ese Papá Dios por ser tan hermoso y maravilloso, porque nos acaricias con la brisa, nos besas con la luz del sol, nos meces con las olas de tus playas y nos mimas con las gotas de la lluvia. ¡Aquí! ¡Dios les bendiga! Bueno, quiero compartirles un poema de Amado Nervo. Dice así: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o miel de las cosas, fue porque en ellas puse miel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Buenas tardes. Vamos a dar unas cuantas recetas para mantenernos hermosas, conservarnos, evitar que las arruguitas se nos apoderen de nuestro cuerpo. Para la cara, para nuestro rostro, vamos a utilizar una mascarilla de pepino con miel. Vamos a licuarlos, nos lo aplicamos 20 minutos y luego lo retiramos con agua tibia. Pero ojo, para las cuarentonas debemos de conservar una sonrisa fina, no carcajadas, para que no se nos noten las patas de gallinas. Sabemos que la ley de gravedad, a partir de cierta edad, se nos va cayendo, se nos van bajando lo de arriba y lo de abajo. Vamos a utilizar una, bueno, si económicamente podemos, nos aplicamos unas siliconas o unas almohadillas muy especiales que las venden en los supermercados, en los almacenes de cadena. Y usar una ropita bien ajustadita y caminar bien elegantemente. Bueno, y por último, vamos a hablar sobre la flacidez en los brazos. Para eso debemos de usar siempre manguita larga y mantener ajustadito el brazo sobre el costado. medio levantar la mano para decir adiós. Continuamos con más noticias en la emisora Azuano. Están invitados al matrimonio famoso de Eugenia con un joven de 20 años. Las argollas serán llevadas por su hijo de 40. En la sede de Azuagro, por motivo del Día de la Mujer, más de 3.600 años de vida, todos con anhelo de conseguir marido con plata y joyas. Radio Noticias nos tiene para hoy noticias insólitas, chismes y una que otra curiosidad. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy en el Día de la Mujer lo estamos invitando para que celebremos el 18 de abril los 40 años de la seccional. Todos invitados. Sigamos con otro. Buenas tardes, jovencitas. Están invitados al matrimonio famoso de Eugenia con un joven de 20 años. Las argollas serán llevadas por su hijo de 40. En la sede de Azuagro, por motivo del Día de la Mujer, más de 3.600 años de vida, todos con anhelo de conseguir marido con plata y joven. Salen al mercado los nuevos condones impalpables. El problema es la apuesta. El Bienestar Familiar investiga la calidad y la eficacia en los momentos de premura. Atención, la estatua de la libertad se cansó de estar con la mano levantada para acabar con el libertinaje del mundo. Atención, récord de número de solteronas porque no volvió a pasar el tren por la ciudad. Estamos en espera de que de pronto pase el metro. Bueno, invitamos a todas las mujeres de Azuagro para que este 23 de abril celebremos el Día del Idioma. Vamos a hacer una tarde chévere, banquete de poesía, todos invitados. Listo, ya tiene mano. Recordé, Iris, a todos los afiliados de Azuagro a reclamar las pólizas de Avanseguros antes de que se mueran. También actualizar sus beneficiarios con el auxilio de Azuagro, porque si no, no les van a pagar. Listo, ya. Radio Noticias se despide hoy, 8 de marzo, en su sección habitual, con chismes y noticias insólitas. Las delicias de Marina y Elizabeth, directamente desde Azuagro en Medellín. Tenemos hoy una suculenta receta de plato fuerte, salmón al horno y un postre con una fruta típica de la zona. Empecemos entonces con Elizabeth, que nos cuenta del salmón. Muy buenas tardes. Aquí estamos con una receta muy deliciosa para 4 personas. Esta receta es salmón al horno. Para 4 personas se cortan 4 porciones de salmón doble. Los ingredientes son un pimentón grande, una cebolla de huevo, una copa de coñac, una cucharadita de aceite de oliva y una rodaja de limón muy delgada. Estos ingredientes se cortan a estilo juliana y después de cortados se lavan bien, se introducen a las porciones de pescado y luego se adoba con el coñac y el aceite de oliva y sal al gusto. Luego lo colocamos en una parte de lo envolvemos en papel aluminio que quede bien envueltito y lo colocamos en una bandeja al horno por 15 minutos a 360 grados. Se saca y directo al plato. Esto se puede acompañar con papitas a la francesa o papas al vapor, echándole queso por encima, mozzarella, puede ser crema de leche si se desea. Y bueno, a comer se dijo. Suena delicioso. Cuéntanos entonces, Marina, el postre. Muy buenas tardes para todos los oyentes. La receta de postre es la siguiente, es muy fácil para prepararla. Una docena de tomate de árbol, se lavan los tomates, se pone a hervir. Cuando se desprende de la cáscara, se baja del fogón. Se lleva a la licuadora en 2 tazas de agua. Se le agrega el azúcar al gusto. Se licua, se cuela. Se le agrega... Se lleva de nuevo al fogón y se le agrega una caja de gelatina frambuesa. Se le agrega la gelatina sin sabor. Que estáis viendo todo esto. Se bate la clara de nieve, un huevo. Se bate la clara y se al estilo a la nieve, que es a punto de nieve. Se baja y se lleva al congelador, se deja 1 hora o 2 horas. Está uno pendiente que no vaya a quedar como un helado, que se vaya a pasar o hielo. Y queda muy delicioso para acompañarlo con el pescado, las delicias de Elizabeth y Marina, de Riazo Agro, Medellín, Antioquia. Muchas gracias. Mil gracias, eso suena delicioso. Y como la comida sin amor no alimenta, Claudia Tuzman desde Estados Unidos nos dice que sea como fuere, en el reino animal, vegetal y en la mismísima república de los humanos, no hay ni ha habido cosa más deliciosa, nutritiva y saludable que comerse a alguien a besos. A continuación les daremos unas pautas, algunos signos del tarot para que tengan en cuenta en este Día de la Mujer. Escorpión, queridos oyentes, los interesados en Escorpión, la llama del amor aparecerá en tu día, a tu favor. Un joven apuesto llegará a tu ventana a hacer hechizar tu corazón y te dará muy buena suerte. Y el número de el 27 es recomendado por el día de hoy. Siguiente notica, vas a estar en el espacio soñando que va a llegar un príncipe azul que te va a hacer muy feliz. Tu número de suerte es 11. Seguimos con Tauro. En estos días te va a tocar una cruz muy dura. Te des por vencida, aparecerá unos príncipes que cambian todo a tu favor, ya que los astros los veo girando a tu favor. No te desanimes. Número de suerte 1144, no se te olvide, 1144. La voz.